tenerte en el programa, ¿eh? Bien, muy bien, Pablo, gracias a vos, gracias a Pablo acá en la operación y a todos los vecinos de la zona sur acá que están escuchando. Ahí está, bueno, nos encontramos, el otro día compartimos casi todo el acto con Pablo de la memoria contundente, ¿eh? ¿Se toma como un mensaje eso de lo que está pasando hoy en la Argentina y también Concordia, Pablo? Fue muy importante la convocatoria, si bien también coincidía con los 50 años, la verdad que fue grato ver una plaza con tantos vecinos de Concordia en una causa común. Fue muy contundente la movilización y todo el acto. La verdad que sí, Pablo. Y si lo llevamos a un contexto nacional también impactante lo que pasó en Plaza de Mayo, ¿crees que tiene que ver hoy con las dificultades económicas que se está atravesando como sociedad, te digo? Y puede decir que por ahí parte de los vecinos la utilicen como para canalizar algún descontento. Soy una persona por ahí que me gusta no mezclar los temas. Yo puntualmente fui para acompañar esa bandera, pero sí puede haber parte de ese componente, seguramente que lo hay. Hay un gran descontento, es decir, estos modelos económicos por ahí son para un 20, un 25, un 30%, y después tenés todo el resto de la sociedad que tiene diferentes cuestiones, problemas para llegar a fin de mes, que es lo que no, que todos estamos al tanto de cómo está la economía hoy, ¿no? Y esto, Pablo, lo estás palpitando, te conocemos y sabemos que te contactás con toda lo que puede ser las diferentes clases sociales. Tenés ese movimiento que es muy valioso hoy para alguien que está en la política. ¿Se lee esta preocupación tanto de lo que puede ser un empresario que le cuesta hoy de la industria y lo que puede ser el vecino hoy de a pie del...? Teniendo en cuenta esto que te digo, que sé que andás, que te contactás con la gente, pero que también te convocan a reuniones con sectores empresariales. ¿Hoy es así? ¿Estamos atravesando una situación crítica? Sí, la verdad es que es muy complejo. Por ahí lo que cambia de lo que venía pasando es que antes se vislumbraba parte de esa gente algo de esperanza. Hoy ya con consolidado más de 2 años y 3, 4 meses de gestión, ya empieza a haber duda qué es lo que hay para adelante. Sí, pero el arco industrial, comercial, el trabajador, es decir, todo la sociedad en su conjunto, hoy creo que el sentimiento que predomina es un poco la incertidumbre. La industria hoy con... es decir, hay pocas ventas, el que tiene la suerte por ahí de vender y estar en niveles de actividad normales, ponele, también tiene un tema de rentabilidad con suba de costo. Bueno, no te da para ajustar la suba de costo, trasladarlo a precio, porque la persona que hoy está comprando, si bien hay muy poco dinero circulante, busca el número, busca el precio. Entonces, lógicamente que eso hizo reconfigurar un poco todo lo que es el entramado industrial y comercial, y todos los locales que van cerrando las persianas acá en Concordia. Lo vemos, hoy toca tarjeta naranja, bueno, nosotros tenemos 3 inmobiliarias testigos con las cuales vamos hablando respecto de baja de comercio y de baja de contratos de locación de gente por ahí que no puede seguir sosteniendo el vivir solo con su familia y se va a vivirlo a algún familiar y bueno, y vuelve. Es una lectura. Ahora después esto te lo voy a llevar a lo que puede impactar esto en un municipio como el de Concordia. Pero antes, se vieron en estos días movimientos políticos también, pero de todos los arcos, ¿no? El oficialismo, hoy con palabras de quien es ministro de gobierno, pero también el peronismo. Se empezó a mover, uno lo ve valioso a eso. ¿Qué lectura haces de esto que pasó y estos encuentros que hubo del peronismo? Y sí, hay en diferentes niveles, como decís vos, yo creo que ha habido movida. Estuvo lo de la Liga de Concejales en Paraná el sábado. Rosario Romero, como intendenta, convocó una reunión a intendentes para tratar la problemática de los fondos de Nación. Y después, sí, lógicamente, que los diferentes dirigentes en los diferentes territorios, lo de Areva, lo que hablábamos, y Bastián, que también empiezan, y lógicamente acá en Concordia no escapa de eso. Ya empiezan los primeros tratativas y demás como para... ¿Hiciste una valoración de esto que pasó puntualmente? Sí, correcto. Si bien no es un año electoral esto, yo creo que va a ser... se está muy atento a que nadie tiene en claro cómo se va a votar ni cuándo el año que viene. Uh-huh. Entonces, es decir, yo creo que todos en general en la vida siempre nos preparamos para el peor escenario, uh-huh. en función de los tiempos, te hablo, cosa de después. Entonces yo creo que todos, al tener esta incertidumbre en cuándo, cómo y cuándo votar, se empieza a organizar, uh-huh. como para, teniendo en cuenta un escenario lo más próximo posible del uh-huh. 2027, y bueno, tema paso o no paso. Uh-huh. Por naturalidad, son referentes hoy del justicialismo ustedes en una ciudad como Concordia, que sabemos que es un bastión importantísimo en la política entrerriana. Obviamente acá también se movieron piezas, bueno, fuiste parte, ¿cómo estás viendo eso? Sí, por peso específico, lógicamente que los cuatro concejales tenemos la representación de todo el arco del peronismo, uh-huh. porque fuimos los que ganamos la interna y ganamos bien, uh-huh. siendo que ahí no hubo discusión, en la justicia se ganó. Se ganó contundentemente, uh-huh. somos la representación en el Consejo uh-huh. Liberante, y después también que en un contexto donde Concordia no tiene, es decir, no tenemos la intendencia, no tenemos la uh-huh. gobernación, no hay, es decir, el peronismo de Concordia, hoy algunos diputados nacionales, provinciales, pero se acota muchísimo uh-huh. a lo que se venía trabajando antes, ¿no? Uh-huh. Es un desafío también para vos, Pablo, ¿no? ¿Cómo ves? Porque obviamente en esto de transformarse en referente legítimo totalmente por las elecciones, también está ese comentario de, che, está bueno esto de las figuras nuevas, pero aparecen los... ¿Te llega esto? ¿Esto es real lo que está pasando? Sí, sí, correcto. Lógicamente uh-huh. que si bien es complejo estar de oposición, es lo que vos decís, por ahí uh-huh. pasa un poco por ahí, más teniendo en cuenta, para aclarar, Pablo, voy a usar un poco de tiempo a raíz de una nota periodística uh-huh. con mucho respeto, sí, sí, pero sí, sí, sí. Si Bordet cree esto y parte de la dirigencia cree que quien hoy sintetiza el peronismo Concordia es Ángel, lo nuestro seguramente va a ir por otro lado, por uh-huh. un tema principalmente... generacional, y después la gente nos pide caras nuevas, una propuesta de cara al futuro y una nueva forma de hacer política, y no representamos todo lo mismo. Así que disculpa, pero yo no vengo de la política, no uso mensajes encriptados ni medio. Cuando quiero decir algo, me siento acá al aire, digo lo que tengo que decir y suscribo al pie de forma personal. Así trabajo. Bien ahí, así, porque esto es verdad lo que vos decís, hay un nuevo pedido de la sociedad, esta nueva forma de hacer política, ir directo, y se transforman en fundamentales las figuras hoy. Por eso está bueno esto que te planteaba, decir, che, hoy sos un referente del peronismo concordiense. Sí, hay muchos y diferentes hombres y mujeres que vienen trabajando uh-huh. y que lógicamente entienden que después del 2023, sin expulsar ni correr a nadie, creo que por ahí la propuesta necesita de un recambio generacional, pero no, también podés tener gente más joven, pero que haga política de forma vieja, que caes en lo mismo. Es lo mismo. Entonces, claro. Sino una nueva manera de hablar a la gente y de poder proyectar uh-huh. algo diferente a lo que venían representando uh-huh. por ahí las personas que han tenido la posibilidad de competir, y bueno, uh-huh. no se les ha dado por diferentes cuestiones. Más allá de que terrible análisis estás haciendo, te pregunto, ¿esto también te sacás la conclusión a partir del encuentro con el vecino, del encuentro con diferentes sectores de la comunidad, este pedido de decir, che, ya están, ya fue, hay que hacer este recambio, este paso, más allá de que, como vos decís, también exigen que no se vaya nadie ni se saca nadie, pero ¿sentís esto que es un pedido, una demanda de la sociedad? Y yo lo que encuentro en la demanda, Pablo, es que son sectores por ahí que no tienen por qué ser ni peronistas ni radicales, por ahí independientes, que votaban al peronismo porque le gustaba la forma de gestión o demás, que por ahí en la última se fueron para otro lado. Uh-huh. Pero hoy yo creo que todos esos sectores, nosotros con una buena propuesta, lógicamente vamos a poder persuadirlos y contarles uh-huh. lo que queremos hacer, y seguramente eso van a estar votando una propuesta que, uh-huh. que se va a parecer mucho más a lo que representemos nosotros. Eso, uh-huh. de eso no tengo duda, porque lo que hablábamos, el tema del comerciante, del independiente, del mismo trabajador, uh-huh. hay muchos trabajadores que han votado otra opción, y uh-huh. es totalmente válido, porque no veía que lo que había lo satisfacía. Uh-huh. Entonces, uh-huh. lógicamente que han mirado a votar otra opción con total validez y entender, pero hoy un trabajador, vos agarrás un operario de las principales economías, industria acá, está entre 5.000 y 6.000 pesos la hora, un valor hora, digamos, 5.500, donde entonces vos necesitas 4 o 5 horas de trabajo para comprar un kilo asado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, todas esas personas se están replanteando si este modelo, y teniendo gobiernos en lo local y en lo provincial alineado a este gobierno. Uh-huh. Es decir, uh-huh, esto también quedó muy claro, el intendente siempre se ha manifestado que ha sido una persona alineada, con todo respeto, uh-huh, con este modelo nacional. Y bueno, yo creo que todo eso al vecino le empieza a ver, che, uh-huh, mirá, yo acá en Concordia la representación está alineada a este modelo nacional, que la verdad que a mí por ahí no me gusta, me complicó la vida o no, uh-huh, teniendo en cuenta por ahí lo anterior no haya sido del todo, uh-huh, bueno, pero digo, todo por ahí. Veo que mucha gente que se ha volcado para este lado es gente que vio que no lo que votó no está a la altura de no estuvo a la altura de lo que prometía o de lo que todas las propuestas de campaña, Milei y de ahí para abajo, y entonces es todo voto que están cautivos ahí, hay que poder llevarle una propuesta de valor para que poder acercarlos a lo que nosotros representemos, Pablo. Ahí está. Y obviamente, más allá de que obviamente cumplís un rol hoy en el Poder Legislativo, se está abocado en esto de trabajar con equipos para proyectar esto que puede ser proyectos directamente para cambiar estas matrices. Sí, sin duda, si bien uno tiene un rol legislativo, nunca deja de caminar, que yo ir a la cancha, ir al club, ir a los espectáculos públicos, ir al boxeo. Claro, hay lectura directa, ¿o no? Y sí, estás con el vecino, ir a las ferias de comerciantes, estar, charlar, recorrer los comercios. Entonces, yo creo que sí, como lo planteé en un proyecto de ordenanza, hoy tenemos tenemos una gran responsabilidad de poder solucionar un problema a los jóvenes. Sí, hoy, sí, eso es muy bueno. Bueno, el otro día coincidimos con mi amigo Pico Medina en una reunión en la zona noroeste. Es mi amigo también. Sí, y ayer llegué tarde al gimnasio y he hecho entrega de las remeras del sindicato, así que pasaré a retirar la mía con la bandera de Entre Ríos, muy, muy linda. Un abrazo para él. Y él me acompañó y estuvimos charlando con los jóvenes. Entonces, hoy a mí me resulta que no me es fácil relacionarme con los chicos por ahí que tienen 30, manejamos otros códigos, otro tiempo. Pero bueno, tenemos que tener una propuesta, en eso basamos la ordenanza de hacer una agencia de honores para el primer empleo joven. Y después también contarle, yo veo que hoy los chicos están mucho tiempo con el celular y creen que es, te venden cursos que te hace rico en dos minutos. Yo le cuento que te lleva 5, 10, 15 años consolidar un negocio, una empresa, una marca personal. Y todo eso genera ansiedad, porque por ahí intenta y creen que es todo tan rápido y dinámico que enseguida van a ver esos resultados. Y contarle que unas construcciones de, te vuelvo a decir, empresa, comercio y demás, a ver, lleva años, Pablo, años de trabajo, de levantarse temprano, de resignar cosas, de sacarle tiempo a la familia, los compromisos, para dedicarle al trabajo. Nada es lo que yo veo que miran hoy los chicos. Pero aparte está bueno orientar una ordenanza desde el Poder Legislativo apuntado a los jóvenes, hoy es súper valioso, ¿no? Y sí, tuvo mucha repercusión la ordenanza que trabajamos con Silvina Bovelar de prevención de ludopatía. Hay un gran tema que nos planteaban los padres también con la ludopatía. Nos pusimos a trabajar, fuimos el primer municipio en tener una ordenanza para frenar ese flagelo. Es decir, tenemos que estar muy atentos. Es importante hablarle a los jóvenes principalmente y a toda la sociedad en su conjunto, pero por ahí esta parte del año estamos trabajando fuertemente con los jóvenes, haciendo charlas con jóvenes. Está pasando por ahí. Bien ahí, Pablo. Te quiero preguntar, porque fue el boom de estos días, qué es lo que pasó con la recolección. Y aparte de preguntarte puntualmente qué lectura hiciste de eso, las formas de lo que pasó en el Consejo Deliberante, esto que nos llegó de que se había pedido a ver si había en labor parlamentaria el proyecto, hubo una negativa, pero después el proyecto apareció y termina obviamente por contar con los votos el oficialismo. ¿Cómo lo viviste o cómo lo valorizás a todo esto que pasó? Y después sí, hacemos una lectura de lo que ves de la ordenanza y lo que está pasando. Y la forma de trabajar por ahí, lógicamente que nos sorprendió en el momento, ¿no? Teníamos una agenda y bueno, y también hacen por ahí un uso un poco excesivo de las mayorías de dos tercios, ¿viste? Teniendo de aliado a los dos libertarios, ingresar y tratar sobre tablas. La verdad que no veníamos trabajando ese tema, ellos comentan que hace más de 2 años que estaban con el tema. La verdad que nosotros nunca estuvimos al tanto. Sonaba siempre como una cuestión, pero un poco lejana, algún comentario de pasillo, pero nunca creímos que estaría cocinado y ya listo para ingresarlo y votarlo. La forma es la misma que hicieron con la radio pública, así que tampoco puedo esperar, pero cuando vos te jactás de... Pero que te gustaría otra forma, sí. Sin duda, fíjate que yo cuando presento el proyecto de la agencia, y claro, yo qué digo... Vaya comisión. Vaya consejo de comisión para tener el aporte de todos mis pares. A mí me interesa que todos los concejales de los diferentes partidos puedan aportar, porque estoy seguro que va a generar algo mejor de mi propuesta original. Si yo le doy el juego y que todos puedan leerlo, participar, hacer su aporte. ¿Qué es lo que no se buscó en esta ordenanza? Lamentablemente, yo tengo una forma de trabajar diferente, pero bueno, eso ha pasado también, y el tema de la transparencia, yo me puse en contra también de la contratación directa de techo, y ahora otra contratación directa. Entonces, si vos vas por querés hablar de transparencia y demás, licitación, tenés que ir por licitación, Pablo, eso es lo que está bien. Y el tema de la declaración de la emergencia, ¿vos crees que es la herramienta para hacer esto? Sí, a ver, si vos lees los artículos, o sea, más que emergencia, lo que se buscó y el objetivo era privatizar parte de la recolección de basura, digamos, eso está claro. ¿Es un escenario de conflictividad todavía? ¿Cómo lo estás viendo eso? Y bueno, por los medios, por los que hablamos, es decir, todavía el esquema no está aceitado, es un esquema mixto, que lógicamente que están todos los funcionarios subiendo, tratando de comunicar cómo va a ser la recolección en cada barrio, todavía no está del todo aceitado. Pasaron un camión, lo estaban arreglando, o sea, veremos, porque sé que otros municipios por ahí tienen algunos esquemas similares o demás, pero no sé cómo va a resultar. Más allá de todo, espero que termine, más allá de los métodos y de la contratación directa, que termine resultando en un beneficio para el vecino, por lo menos que bueno. Listo. Tenemos en cuenta también el tema del trabajador municipal, porque ahí han llegado muchos mensajes al programa de cierta preocupación de salir, porque viste que lo van a trasladar a otras reparticiones, pero ellos tienen como ese temor de perder adicionales, no sé cómo se dice popularmente. Sí, sí. Por eso te digo, hay un escenario de conflictividad todavía. Pero es que en campaña se le prometió jerarquizar al empleado municipal, y la verdad que en la realidad, hablar con los municipales a ver si están jerarquizados o no. Entonces, yo creo que hay mucho malestar, y te puedo decir, las formas son importantes también, Pablo. Yo creo que todo esto así, de la forma que se viene haciendo, resulta aún mucho más perjudicial que haciéndolo de otra manera. Obviamente que te hubiese gustado hacer de otra forma, pero ¿cómo está esos canales? Ya te lo había preguntado, pero te lo quiero preguntar. Con el Ejecutivo, esto es decir, che, a ver, queremos hablar con algún funcionario de la primera plana, hoy ¿cómo está ese vínculo? No puedo generalizar, Pablo, hay funcionarios con los que la verdad la relación es muy buena, son pocos, pero hay algunos que tenemos, el caso de Alejandro López, tenemos muy buena ida y vuelta, también hemos generado diferentes reuniones con Diego Sauré, la relación excelente. Con Ivana Pérez también hay diálogo, por yo en lo personal por el tema del deporte. Deporte mejor. Y después, bueno, ya más arriba, no, la verdad que hace bastante que no tenemos una agenda común y estamos al tanto, por ejemplo, de este tipo de proyectos. No hay, bueno, la viceintendente al presidir el cuerpo, lógicamente que tenemos reuniones casi, no te digo diaria, pero sí, día sí, por sí. Medio no estamos viendo y estamos... Cuando escuchaste la cifra, ¿no?, de estos 400 millones, que estuvo en vivo el otro día Magdalena acá, dijo que eso es un tope, que ellos en la lectura y cálculos que hacen sería menos. Pero ahí que puntualmente, teniendo en cuenta que sé que te gustan los números y analizar a partir de ahí, ¿cómo viste eso? ¿Y qué impacto puede llegar a tener en las finanzas de un municipio? Y bueno, no, a ver, lo que hay que plantear es el cómo. Hacer contratación directa, eso es lo que nosotros principalmente cuestionamos. Después vos podés licitar, pero en este caso sí es un número importante. Y bueno, veremos cómo está el municipio, pero dicen que más de 2 años lo llevaban trabajando, con lo cual entiendo a que eso no habría inconveniente. Pero sí es un número que para el vecino común le suena lógicamente elevado. Más que nada pudiendo haber invertido en maquinaria propia y hacerlo con el mismo personal municipal. Es un poco la lectura, Pablo. Viste que hubo ese murmullo, y te lo pregunto obviamente porque llegó al programa esto de decir, che, dejaron caer todo para avanzar con esto. Viste que hubo esa lectura. Sí, eso se escuchó, sí. Uno dice, no creo que vayan por ahí, pero... ¿qué lectura haces de eso? No tengo prueba fehaciente de tal cosa, pero sí, aparentemente lo que hemos escuchado en varios sectores es eso, que hubo un escenario previo de como para habilitar esa emergencia y poder avanzar ahí, sí, correcto. Le llevo a otro que generó también polémica, si querés llamarlo, que pasó más que nada en la apertura de la sesión, en el acto de apertura, que fue lo del invitar, ¿no? Esto de sacar el ente de vivienda. También, ¿qué lecturas es puntualmente de ese caso? Bueno, el tema de eso está en consejo, en comisión, uh-huh. se trabajó con tiempo, se va, calculo que la semana que viene se va a estar tratando, uh-huh. también se deroga la ordenanza de la creación del ente, y bueno, a ver, yo creo que hay una agenda común en hay un cambio de época, Pablo, es decir, en este contexto nacional no hay plata para los municipios, no hay nada, plata para la provincia, lógicamente que vos tenés que priorizar poder pagar los gastos corrientes. Después, ya de hecho hace más de 2 años, yo creo que de nación fondos para tema de vivienda acá es mínimo. Entonces, es como uno que puede decir, innecesario tener un... Y bueno, entonces, claro, ahí estuvimos hablando, manifestó el secretario del área que por ahí tenía algunas funciones que se podían llegar a estar, digamos, pisándose o de tener dos personas por ahí dentro de la Secretaría y en el INVITAM que pueden llegar a tener funciones diferentes. Entonces plantean cerrar una estructura y que gran parte la absorba obras, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, estuvimos reunidos, ahí es una decisión política también. Entonces, en un contexto donde no hay obras, no hay fondos para hacer nuevas viviendas, de un tema que me acuerdo fue hablado y debatido en campaña, ¿cómo es que se hacían los debates? Uh-huh. Bueno, todo el mundo sabe que faltan 7, 8, 9 mil viviendas acá en Concordia. El tema es, ¿qué hacemos para poder avanzar? Es decir, y eso con fondos propios, lógicamente, que es inviable, digamos. Uh-huh. Tiene que haber una política de Estado para subsidiar o fondear líneas uh-huh. de crédito para que el trabajador y el vecino común de Concordia pueda acceder. Uh-huh. Si no, es muy difícil. Uh-huh. Es decir, y aparte de esto que dijiste al principio, ¿no? Es decir, el acompañamiento de un gobierno nacional o provincial, seguro, que también está difícil. Aparte del avance en la entrega de títulos y de escrituras, uh-huh. que era un gran trabajo uh-huh. que hacía el INVITAM. Y bueno, hoy la decisión política pasa por ahí, en un contexto nacional, como te voy a decir, donde no hay fondo, no hay financiamiento. Entonces, uh-huh. Bueno, se está analizando en Consejo de Comisión y sí, pero uh-huh. pero trabajamos, generamos uh-huh. reunión, en este caso se trabajó diferente. Uh-huh. Expuso muy bien el instituto tiene un presidente, uh-huh. tiene un titular que fue uh-huh. Dupleich, y después de obra fue Esquivel, el secretario, así que estuvimos dialogando, bien, y nos dio su parecer y creo que hay una decisión política ahí, bueno. Uh-huh, uh-huh. Claro, ustedes ya han mostrado que meterse en contra por meterse en contra no lo están haciendo, pero acompañan de alguna manera las cuestiones. El tema es cuando se genera la polémica, cuando no se genera, ponele, llamarle la búsqueda de un consenso, que es donde se generan los... Sí, no estamos de acuerdo, en lo que estamos de acuerdo, sí, en caso que no estamos de acuerdo, como puede ser este y otros uh-huh. temas, casos, por ahí no acompañamos, pero respetamos y, uh-huh, uh-huh. y entendemos que hay decisiones políticas que bueno, que en este contexto, porque también no es el mismo escenario cuando se crea este ente que hoy, que se seguro, es seguro. Decir, hoy es muy compleja la economía de los municipios, la seguro, persona, seguro, seguro, y el vecino en particular. Entonces, uh-huh. imaginarte hoy un Estado nacional financiando vivienda, la verdad que eso era otro escenario. Uh-huh. Bueno, ahí me llevas, tenés que armar y jugar adentro, les ganás a todos, mensajes que están llegando, bien ahí, bueno, te mandan saludos, hay que cuidar al trabajador municipal, y bueno, algo de eso dijiste, viste que hay como esa preocupación en torno a los riesgos de perder el laburo, te llega esto del trabajador municipal en este cruce cara a cara con los que pueda llegar a tener. Sí, sin duda que hay mucho miedo en el sector público y privado de perder el trabajo. Bueno, ya cada 6 meses ha venido sucediendo una ola de despidos, digamos, de gente que no es que te despiden hoy no te renuevan, como digamos, uh-huh. pero sin duda, pero y en el sector privado vos pasás por cualquier comercio y los vendedores que se miran la cara. Y este impacto, ¿no? Directo a lo que pueden ser las arcas municipales, cuando sabemos que la tasa comercial es uno de los principales recursos. Y vos, como lo describís o como lo ve cualquier vecino que recorre las calles y ve los negocios cerrados, el otro día, que es tu rubro, me tiraron un dato alarmante, que es el cierre de cuestiones relacionadas con aserraderos también. Sí, sí, sí. Entonces vos decís, ¿eso impacta directo en lo que es después un municipio como Concordia o no? Sin duda, a ver, el tema de la industria maderera, hay colegas que han tenido caída de hasta el 40%, es decir, ¿cómo haces vos para sostener? Y después, lógicamente que impacta. Más que nada, que hoy he hablado con el municipal temprano cuando llegué a la MUNI, a las 7, me decía eso, Pablo, estamos hablando, tiene dos trabajos, está en la MUNI, a la tarde tiene otro trabajo, donde yo lo suelo ver a la tarde. Y me decía eso, es decir, hoy la prioridad es comer. Después ven cómo llegan a pagar por ahí lo que es tasa de servicio sanitario, tasa general de inmobiliaria, que ahí, lógicamente, que en este contexto, es decir, la morosidad sube. Y porque la gente directamente, y lo que bueno puede dejar de pagar hoy principalmente son los servicios, como la luz, que te pueden... Claro, ahí te cortan. Te cortan, claro, entonces vos tenés que... pero sí, hoy la gente llega al 20 en la mayoría de los casos, y hay una problemática importante con miedo a perder el trabajo, Pablo, por supuesto. A mí lo que me planteé, y te lo pregunto, si bien esto ya se habló, pero te quiero preguntar por esto de los análisis que haces. El intendente, en la inauguración del periodo legislativo, habló de orientar muchos recursos a lo que es obra pública, un 20% y con la posibilidad de llegar a un 35% el próximo año, teniendo en cuenta este contexto. ¿Qué lectura haces de eso, Pablo? Bueno, yo lo manifesté en otro medio. Si se puede destinar un 20% a obras, a los vecinos, yo soy un convencido de acompañar, y cuanto más recursos le destinemos al vecino, mejor. Eso hay que dejarlo claro, Pablo. Bien. Se viene de 2 años con muy poco, es decir, este gobierno no es un gobierno que pueda decir somos fuertes en obra pública. Puede tener otras virtudes, pero estos 2 años se vio poco ahí en esa área. Bueno, aparentemente ahora empiezan a acelerar, y enhorabuena, puedan compensar por ahí lo que no se hizo y seguir acelerando, porque eso, las obras quedan, Pablo. Yo, en lo personal, ojalá que podamos, que se pueda consolidar más parte del presupuesto destinado, porque son obras por ahí también, lo que por ahí se plantea en el Consejo, está bien. Tiempo atrás se conseguían muchos fondos nacionales, que hoy no están, y bueno, hoy hay que ver en menor medida, lógicamente, cómo volcar fondos para repavimentar y destinar recursos a la obra pública local, ¿no? Ese escenario en el cual decís, no vienen fondos de nación, ¿cómo estás? Un pequeño análisis, te quiero llevar por este tema de la economía nacional, ¿no? Donde muestran incremento de lo que puede ser las reservas, pero la inflación medio se le disparó. Hablan de un escenario muy complejo en lo económico a nivel nacional, y continúa el ajuste, el achique. ¿Cómo estás analizando eso? Porque sabemos, y esto yo lo he hablado con vos, de que cuando hay este tipo de crisis, ciudades como Concordia la sienten, y fuerte, porque no tienen el caudal de empleado público, si bien se achicó también. ¿Cómo podemos analizar este escenario económico que está atravesando la Argentina y que en ciudades como Concordia impactan fuertemente? Nosotros todos los meses de la empresa tenemos una consultora que nos pasa los principales datos, que es despacho de cemento, nivel de actividad y demás, y bueno, todo viene lentamente cayendo, no hay ningún indicador. La recaudación también de Nación, lo estábamos hablando con un contador el otro día, lo que es el IVA y otros ingresos. Todo eso está en un momento complejo, las arcas nacionales. Y después vos ves que al vecino común, lógicamente, o cuántos pibes cruzás con bicicleta y moto con la bordeadora. Entonces eso es señal de que con un laburo no les alcanza, y que hay mucha gente que no es nada nuevo, que trabajando es pobre. Entonces, lógicamente que hay complejo, y estos modelos, y también por ahí al correrse el Estado, yo ando mucho en los clubes, en el deporte, lógicamente, hoy vos ves todos los dirigentes deportivos, presidente de club, vendiendo pollo para pagar el gasto corriente, Pablo. La luz, claro. Y hoy fue una institución deportiva a verme temprano también, cómo hacemos para llegar a fin de mes con la institución. Nos están viendo cómo pagamos viaje acá, cómo compramos... proyectar obras, comprar... pelota, cosas, están viendo cómo sostener. Entonces todo eso, todo ese tejido social, el padre que no puede pagar la pequeña cuota social del club, es decir, es un entramado que se va complicando, y lógicamente que lo vemos. En ese sentido te meto en la política, me tiraste títulos impresionantes con respecto a la política. No te puedes quejar hoy. No me puedo quejar, Valentina, fue mandando la... ¿Cómo estás viendo ese contexto ante esta situación que describiste? El peronismo, en el plano más nacional te hablo, lo estás observando, sos de pispear lo que pasa en la cuestión política partidaria, si querés llamarla. Consumo mucha política, Pablo, sí, la verdad que en casa de noche miro. También hago la diferenciación por ahí de que lo que tengo yo en la cabeza es trabajar más un proyecto de ciudad. Sí, sí, sí. De no eso siempre lo manifestaste. Sí, lo sí. Entonces en lo nacional veo que hay, no escapa de lo que pasa acá. Mm. Vos tenés diferentes líneas. Hay parte de la dirigencia concordiense entrerriana alineada con y en contacto con el gobernador de la provincia. Después tenés otro esquema de armado que está Guillermo Michel con un peronismo más de centro derecha, denominado o le quieren denominar federal. Después tenés el sector de, qué sé yo, Juan Grabois, Máximo Kirchner, más al centro izquierda. Entonces, pero veo que todo lo que por ahí tienen en común y lo que plantea es un frente anti-Milei con radicales y demás. Creo que pasa ahí, por ahí la pelota. Yo creo que hoy la dirigencia se ha puesto a decir, che, podemos tener diferencia todo, pero frenemos esto. Frenemos esto, creo que hay un denominador común, un punto de encuentro entre las diferencias que tienen, que es ese. Me parece que hoy pasa por ahí la agenda, decir, che, bueno, vos sos más a la derecha, yo más a la izquierda. Pero bueno, también no le quiero correr el culo de la jeringa, también ahí, en todos esos armados, hay varios piantavotos y tipo de que son los tres fantasmas, Pablo. Que entonces también, viste, que cuando vos lo y ves. Y eso, si vos lo ponés a pensar, acá pasa igual, una lectura acá. Igualmente, ahí he visto que también acá hay opciones de armar frente, ¿no? Con sectores por fuera del peronismo, que ven al peronismo hoy como opción. A un peronismo nuevo, ¿no? Refrescado, como se dice. ¿Te pasa esto? ¿Haces esa lectura? Sí. Hasta te diría sectores radicales, mirá, te lo voy a decir, ¿eh? Sin duda que sí. Vos fijate que en el Consejo Liberante muestra eso, es cuando se ha tratado temas como emergencia pediátrica, emergencia universitaria. Lógicamente que la representación, no quiero hablar del concejal en forma personal, tienen la responsabilidad de defender esa bandera histórica del radicalismo, que en muchos lados están más cerca de una parte del peronismo que del gobierno nacional, que se ha encargado de denotar la figura de Alfonsín y de ahí para abajo. Entonces, lógicamente que es una alternativa, Pablo, poder ir trabajando. Y yo lo que planteo, como por ahí estoy mucho con el sector independiente, yo creo que hay diferentes tipos que están al frente de un club, de una comisión vecinal, que tienen que estar integrados, que por ahí no son peronistas afiliados al peronismo, pero hoy están, que hacen un laburo territorial de lo que siempre con las banderas del peronismo, sin por ahí ser en forma personal, que tienen que estar lógicamente dentro de nuestro proyecto. Hay muchísimos vecinos, comerciantes, independientes que estamos hablando, técnicos, profesionales, para poder incorporarlos. Sí. En ese sentido, ¿cómo estás viendo el rol del Partido Justicialista a nivel local y también a nivel provincial? Viste que se habló de posibles sanciones, hubo gente que salió en contra. Y el partido local, teniendo en cuenta que obviamente, como arranqué la nota hablando de que sos un referente. Y después también te quiero sumar esto de decir, Pablo Ovino está a disposición de que te convoque gente para sentarte a hablar y todo eso está, porque está bueno en esto de que se empieza a mover también la cuestión social, pero pensando en política. Arranco de atrás, el peronismo local, bueno, tuvo un hecho de público conocimiento ahí, yo no tengo mucha trayectoria dentro del peronismo, pero bueno, se hizo una interna, ganó una lista, la otra acompañó, después el presidente del partido fue cuestionado en su momento y mediante una asamblea ahí con los consejeros se decidió que deje la presidencia y cambió la conducción, te diría, entonces un escenario que por ahí nosotros, hablo en lo personal, y tampoco estamos en contacto, pero hemos visto que tuvo un poco como un zamarreo, sí, sí. Y a nivel provincial lo mismo, viste, es decir, hubo sectores que jugaron por afuera, que bueno, ahora fueron sancionados, pero me parece que hasta que no se dé vuelta la página y se fije una agenda de cara a la gente y se siga cuestionando o por ahí sancionando, que la gente, es decir, si vas por, lógicamente que no es lo correcto lo que se hizo, pero digo, no quiero hacer un juzgar o no, para eso está el, pero digo, todo eso no escapa a un escenario de, como decís vos, salen opiniones, varios se quejan, entonces el escenario hoy, que vos me preguntás, no es un escenario de que esté todo un Fórmula 1, todo andando y demás, sino que estamos más bien un poco como con un zamarreo ahí de por medio, entonces estamos todos esperando, viendo cómo esto se logra un poco apacipar las aguas, calmar un poco la situación. Y con respecto a esto de que te convoquen así diferentes sectores de la sociedad, hablo, ¿no? Acá te ponen un título ejecutivo, no lo voy a decir, pero ¿te gustan los desafíos estos que pueden venir a partir de ahora? Sí, te vuelvo a decir que por ahí este año, si viene lo electoral, ya es un año que va a dejar todo preparado. Siempre, permanentemente, he tenido desafíos, arrancando por subirme al ring, luego ser dirigente, presidir el Consejo de Producción. Siempre estamos para trabajar por la ciudad, tengo vocación de servicio y estamos abiertos a hacer reuniones en todo lo demás. Candidaturas el año que viene, no hay nada definido y te vuelvo a decir, yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte por dentro para poder lograr una propuesta de cara a la gente y eso no va a ser un trabajo fácil, ni de dos minutos, Pablo. Yo creo que hay que seguir escuchando. Hoy, por más que me decía lo tuyo en el medio, la gente nos recibe muy bien, tengo que decir también, bien, Pablo. Bien. Pero hoy es momento para escuchar el oído a ese tipo que tiene miedo de quedarse sin laburo, al que no vende, al que tiene preocupación que no llega. Hoy hay que escuchar y caminar. Y está bueno, porque la gente después ve valioso. Viste que ha pasado históricamente que después se terminan alejando los funcionarios y eso está, a veces lo que pasa en factura, por eso dicen que se requiere de una renovación o refrescada del justicialismo, porque el justicialismo sigue siendo un movimiento potente hoy en la Argentina, en la provincia, y ni que hablar en Concordia, ¿o no? Sin duda que sí. Vos, así como tenemos gran sector, que con la inflación de masa estuvo a punto de ganar en primera vuelta, ¿no? Sí, para tirar un dato. Sí, tenés un gran sector que puede votar al peronismo, que sabe cómo vive con el peronismo, lo valora, y después tenés un fuerte sector que es en contra de, que vaya el candidato. El anti, que es muy fuerte también. Adhesiones genera. Y después tenés un sector de un tercio más que son independientes, que si le gusta cómo viene la mano se pueden anotar, y si no, no. O sea, que está bien dividido, y hay que ver con qué fuerza llega. Te decía hoy, la preocupación es que esto, muchos que de lo que tenían esperanza, que tenían las consultoras, ya con el correr del tiempo se empieza a agotar. Es decir, ¿cuándo va a mejorar? Ahora te va a decir, de repente es algunos segundo semestre del 2026, porque es que estamos entrando en abril. Sí, bueno, mes cuatro. Entonces, ¿cuándo esto levanta? Es como vos dijiste, que no hay que olvidarse, cuando arrancamos la charla, no se sabe cuál va a ser el cronograma electoral el año que viene, y puede ser mucho más rápido de lo que uno... piensa. Y hoy, ante un escenario muy complicado de la sociedad, uno empieza a ver esos tiempos ya de decir, che, ¿qué va a pasar con la política? En muchos casos decepcionado con lo que pasó, en otros casos por la realidad que lo toca atravesar, y me parece que hay que estar preparado. Esto es así. Por eso está bueno tener y generar este vínculo con los diferentes sectores de la comunidad. Y Milei bajo línea ya a los gobernadores como para que no se le ocurra de doblar. Entonces eso es todo un mensaje también. ¿Qué rol van a jugar los gobernadores en todo esto? Me explico, en su provincia. ¿Van a priorizar cuidar su territorio, su campo, o van a alinearse? Es decir, donde esto siga cayendo, uno se imagina que si esta economía no levanta, y lógicamente los gobernadores van a priorizar lo suyo. Pero bueno, es todo materia de análisis. Sí, está buenísimo. Viste que aparte, hasta si vos analizás, hasta el PRO se movió, que estaba, viste que el otro día Macri convocó. Hablé con algunos concordienses. ¿Viste? El mismo gobernador estaba en primera línea. Por eso te digo, hay una movida. Sí, el PRO puede ser que capitalice todo un sector de descontento también, así que eso hay que estar atento. Hablé con varios ahí de que estamos en el Consejo Deliberante, o alguno de los grupos técnicos del PRO que viajaron, que me lo cruzó Mamuni, y bueno, bastante motivado con esa idea. Yo pensaba ya en una cara nueva, pero aparentemente es muy personalista la construcción del PRO, y ven a Mauricio Macri como el referente. Sí. Obviamente que es hablar muy a futuro, pero brava va a ser la reconstrucción de esto, ¿no? Con los pedazos que están quedando, más allá de que lo puede orientar el mismo gobierno nacional, enderezar, andar a saber, pero cuando uno empieza a ver todo lo que se va rompiendo hoy, pensando en una, siendo parte de una fuerza política que le toca hacerse cargo, ¿bravo o no? Mirá, yo lo miro, nosotros, por más de, no futuro, digo, por más de tres generaciones hemos sido industriales, Pablo, y entendemos, entiendo, que esto se construye con industria, con trabajo, que la gente yendo a laburar, haciendo horas extra, cobrando bien para poder volcarlo en el comercio del barrio, ¿me explico? Sí, entonces, en ese modelo yo creo que hoy, no que no hay una política industrial, que hay una fuerte política de desindustrialización. Entonces, en mi cabeza industrialista y desarrollista, se me complica visualizar un escenario y lo que está quedando. Y te decía, venía en la radio, Peugeot, de dos turnos pasa uno, sí, 2.300 retiro voluntario, y así replicarlo, tarjeta naranja cerrando, los comercios. ¿Qué va a hacer esa gente, Pablo? ¿Dónde se va a recetar? Que el que el pibe se levante y vea que su padre no se levanta para ir a laburar. ¿Cómo impacta eso en la familia? O que se tenga que ir a vivir con su suegro, con su madre, con su padre, dejar su... Entonces, es complejo lo que está pasando socialmente, Pablo. Terrible, es la realidad. El análisis es terrible, pero es la realidad. La vamos a seguir, Se va a poner lindo esto, ¿no, Pablo, Se va a poner lindo, así que vamos a seguirlo. Siempre es un gusto charlar con vos. Obviamente que hay un montón de temas para seguir avanzando, pero la vamos a seguir. Gracias, Pablo. Que siempre nos gusta invitarte y que vengas en vivo a charlar. Así que gracias, Valentino, también por acompañarnos. Bueno, hasta cualquier momento. Dale, déjame cerrar que le quiero mandar un saludo especial, que siempre comparten mi contenido ahí, a tres boxeadores que son Leo Romero, Walter Casco y Leo Córdoba, que siempre está. Un abrazo para ahí vaya nuestro Diego. Bueno, gracias, Gerolia. Lo metemos al pico, por supuesto. A ver si Leo remera con el pico. Sí, che, el pico, más allá que no le gusta salir mucho, ¿no? Terrible análisis hace de la realidad. Sí, sí, un gran dirigente y un amigo. Un gran dirigente, el pico, le mando un abrazo para él. Un fuerte abrazo también, Pablito, nos reencontramos dentro de poco, ya te digo. Estamos. Esto se va a mover, Nos vamos a la música. Tiró título, Pablito. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda.